Aquí se gasta el ticket, mira el flow, la prende el two-seater. La movie cuando bajamos pa' Brickell, el VIP to lleno de babiche. More money, Fox Nietzsche, yo no mato pero los míos andan a switch. El que fantasme para agua con los fiches. En el VIP con los demons, del casa y Sarnel nos vestimos. Y en la disco cabrón te entramos a tiro, hecha completa y es mujer de bandido. Toco el banco, la costeo con los kilos. Así sea en Brickell, así sea en Condado. Rompemos los jangueos, siempre con 30 soldados. Me siento como el cabo, 4-7 en todos los carros. Entro Ubi, trae aguacero con los chavos. ¿Qué será tu baby, mami? Pues te los matamos. Aquí se gasta el ticket y el cuerpo te lo pagamos. En Pepa o en el Jerka, cabrón, casi lo volcamos. A las baby todas les damos y siempre las enchulamos. Deportivo tu sitter, saben que soy un pitcher. No caben dos babiches, ellas quieren que la chiche. La clope con los switches, los diablos están a switches. Y el que fantasme va pa'l agua con los fiches. Aquí se gasta el ticket, el ticket. Mira el flow, la prende el two-seater. La movie cuando bajamos pa' Brickell. El VIP to lleno de babiche. More money, Fox Nietzsche. Yo no mato pero los míos andan a switches. El que fantasme pa'l agua con los fiches. Pero tú sabes quién es. El de Flavor. Yeah. Entro a la disco y botellas destapo. A las baby les gusta el flow de capo. Yo soy de raza y ellos son sato. Yo voy a durar pa' siempre, no por un rato. Y soy un bellaco, las pongo en cuatro. Les endeco el saco y me escapo. Estoy detrás de los carrepatos. Decidido por lo mío mato. Estoy cómodo en pa' los tiempos del orfanato. Poniendo que retumben las bocinas. Como antes los parties de Marquesina. Yeah. Prende y pasa que empiece la machina. La puta y la fina y los muchachos en la esquina. Enrola moblones, nunca grilla. Una nota de pastilla que los ojos me están dando cosquillas. Yeah. Y ellos no saben lo que pasa detrás de la cortina. Vean cómo les doy clase, dale, siéntense en la silla del beat. El ticket, mira el flow, la prende el two-seater. La movie cuando bajamos pa' Brickell. El VIP to lleno de babiche. More money, el de Flyboy. Yo no mato pero no me llaman a switch. El que fantasme pa' agua con los fiches. Los marcianos, tú sabes quién es. Ey, Underwater.